CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El intendente de Canelones, Yamandú Orce, dice que en realidad se metió con el tema de Catornatí y el puerto de Montevideo y el acuerdo que había anunciado el presidente Lacalle Pou en la Asamblea General, un poco desinformado. Reconoce que él estaba desinformado, que ahora se ha informado un poco más y que ahora se da cuenta que algunas cosas que dijo tal vez no estaban bien dichas. Ayer se le consultaba y no quería hablar del tema. Y en este caso el propio Heber después, obviamente sí, habló del tema y dijo que no sabía qué era lo que esperaban aquellos que criticaban, si era que Uruguay tuviera otro juicio más. Hubo una reunión además, él decía no me voy a reunir con Heber, se realizó esa reunión con Heber. Y aprovechamos también para hablar con Orsi de lo que fue la denuncia que realizó, en realidad puntualmente alguna de las cosas, porque fue mucho más amplia la denuncia que hiciera Alfonso Lereté, diputado al Partido Nacional por Canelones, que ustedes lo escuchaban ayer, vinculado concretamente al tema de los terrenos que se están ocupando. Yo le decía a Orsi, Lereté habló de que promedialmente se está ocupando un terreno de forma ilegal en Canelones por día. Y que por lo general no hay gente, en este caso, que estemos hablando de gente que no tiene lugar donde quedarse y bueno, va a ese lugar, sino que en realidad son informaciones privilegiadas que se obtienen y que terminan haciéndose obras importantes de gente que tiene un poder económico importante, decía Lereté. Él habló hasta de mafias que estaban actuando. Orsi lo que dice es que reconozco que en realidad se están haciendo muchas ocupaciones ilegales en el departamento. Le digo, lo que dice el diputado es que ustedes no están cumpliendo el papel de policía departamental. Él reconoce que tienen que cumplir ese papel, pero no dice si lo están cumpliendo bien o mal. Y lo que él intenta, en esto del tema de las chicanas políticas, ¿no? Es manifestar que espera que, si lo dijo en el Parlamento, en este caso el legislador Alfonso Lereté, también haya hecho las denuncias penales correspondientes, porque es un delito esa ocupación ilegal. Lereté dijo que algunos ediles del PAN, no él concretamente, pero sí ediles de algunas zonas ya habían hecho las denuncias ante Fiscalía. Lo había dicho en la nota que le hicimos nosotros en febrero y lo dijo ahora esta semana cuando habló en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, denuncia hay. Lo que él dice es que no hay un apoyo de la Intendencia y que la Intendencia no hace las mismas denuncias que están haciendo los ediles. Pero vamos a escuchar lo que decía Yamandú Orce, intendente de Frente Amplio por Canelones. En principio, reculando un poco en chancleta respecto al tema de reconocer que habló desde la desinformación, según él, en relación al tema Catornatí y el puerto. Fundamentalmente desde el no saber algunas cosas. Yo creo que el no saber algunas cosas nos permite interrogarnos o preguntarnos. Y obviamente lo que viene después de eso es la aclaración. Y llegaremos a un punto donde estaremos de acuerdo, ¿no? Pero ese fue mi planteo como interrogante. Hoy la discusión se va a dar en otro lado, como corresponde. Pero más allá de eso, entre gente que nos conocemos, podemos seguir dialogando y viendo. De verdad, a mí algo que me sorprendió al principio, hoy se me están aclarando. Se va a empezar a aclarar a medida que empiece el diálogo, la discusión. Hablando de aclaraciones, ¿ya se encontró en el departamento de Canelones el lugar para la disposición general de residuos? Nosotros sí lo teníamos resuelto, el gobierno nacional está viendo cuál es el mejor lugar, todavía no lo tienen, pero nosotros estamos a la espera de eso. Intendente, ¿hay Alfonso? ¿Qué señales manda justamente el Poder Ejecutivo a ese respecto? Yo creo que la principal señal es la paciencia y en encontrar la mejor tecnología para esto. Nosotros estamos de acuerdo con eso, esperaremos lo que tengamos que esperar. Intendente, Alfonso Lereté, diputado de Canelones, ayer en la media hora previa de diputados volvió a insistir con el tema de las ocupaciones en el departamento de Canelones. Dice que se dan una por día y que hay una desidia de la Intendencia, que no cumple la... Él dice la parte de policía departamental. Yo no, eso que hay una por día no sabía, es bueno que alguien lo sepa y además es bueno que lo esté denunciando, porque la usurpación es un delito. Y un representante público, espero que esté haciendo las denuncias las 30 por mes que tiene que hacer. Es cierto que tenemos la responsabilidad de policía territorial y que tenemos que resolver. Es un tema difícil, complejo, y estamos hablando con todo el mundo a ver cuál es la mejor forma. Pero me alegro que alguien esté en contacto con la información como la tiene el diputado y que esté haciendo las denuncias penales correspondientes. Por suerte, eso está pasando, supongo. Orso, ¿sobre el tema de Alfi, tiene una postura en concreto? No. No tengo postura, no. ¿Falta claridad a la hora de comunicar ese tipo de tema entre el gobierno? Y fue una señal rara, ¿no? Distinta, por lo menos. Es lógico que nos preocupemos por un tema de que la ciudadanía espera de nosotros señales claras, pero más de eso no. Y dentro de esas señales claras. Bueno, ahí hablaba del tema de Alfi, ¿no? Al final habló también del tema del mega basurero, si lo quieren llamar de esa forma, que fue parado, como ustedes saben, por Adrián Peña del Ministerio de Ambiente, en donde vecinos y la intendencia no se ponen de acuerdo en el lugar. Él dice, ya está elegido un lugar, se ha dicho que ese lugar en realidad en principio se cambió, se eligió otro, ese otro también estaría generando problemas. Y bueno, distintos vecinos se han movilizado y por ahora la respuesta está en el Ministerio de Ambiente sobre la disposición vinculada a esa planta de residuos o mega basurero, como lo llaman algunos, en el departamento canario. Lo otro, bueno, es reconocer que las ocupaciones es verdad existen. Dice que para él es un tema complejo, que lo viene conversando con muchas partes. No lo tiene cuantificado tan así como decía el ERT, de que fuera promedialmente una por día, y habla de denuncias. Yo reitero que el ERT dice que algunas denuncias se han hecho, veremos, no sé si cuántas se han hecho en un mes, por ejemplo, pero que se han hecho por parte de ediles del Partido Nacional por Canelones. Veremos finalmente si esto, más allá de las idas y vueltas y las chicanas políticas, se termina de resolver. Hablaba de Catornati recién, llamando Borsi, decía, bueno, que él habló primero de falta de información, que él reconoce, que se ha hecho luego de alguna información. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, también habló del tema y defendió lo que es el acuerdo que este gobierno ha alcanzado y que, reitero, anunciaba el propio presidente de la calle Pou en la Asamblea General. Porque dice que va a haber un puerto moderno, porque nos evitamos un juicio, porque de alguna forma aquellos que critican tendrían que plantear qué proponen, decía en este caso Luis Alberto Ojeras. Nosotros para dejar la concesión tenemos que argumentar de por qué, o si no tenemos otro juicio. Yo supongo que no se está planteando tener otro juicio, ya teníamos uno que evitamos. Hay 11 años más de concesión. ¿Cuál es la razón por la cual el Estado uruguayo va a dejar sin efecto la concesión? Tiene que haber una explicación. Y eso va a ir a un tribunal arbitral. Pero estamos sacándonos juicios de encima, no agregando juicios. Hoy está vigente la concesión. Lo que estamos haciendo es cómo logramos una inversión histórica. En la historia del Uruguay no ha habido una inversión que se ha propuesto de 455 millones de dólares para hacer en el puerto. Eso es más trabajo, más movilidad. Y sobre todo nos pone como el puerto más importante de la región. El puerto más competitivo, más eficiente y que absorbe más carga. Y eso es lo que hay que ver. Y yo solo quiero mostrar a los legisladores. ¿Y con relación al tiempo? ¿Se está evaluando con el presidente de la República, con el propio ministro de Salud, el tema del aforo ante la cantidad de casos que están en aumento, sobre todo en la frontera? Hay varios países que están en rojo. Es decir, ese aforo que se había establecido para los servicios suburbanos y de corta distancia, 120, 150 kilómetros, no lo recuerdo bien. Esa marcha atrás en concreto. No, nosotros lo que instrumentamos en el aforo del transporte era frente a la avalancha de gente que iba a usar el transporte colectivo para la fiesta. Las fiestas de fin de año, o sea, Navidad, primero de año. Después lo estiramos por el tema de enero y el turismo. Después lo estiramos por el tema de febrero. Ya está. No ha habido focos que se hayan registrado en el transporte. Entonces no entiendo cuál es la razón de volver al aforo si salimos de una ola que preveíamos de gente que iba a usar el transporte colectivo, que no lo usó, porque la gente tampoco viajó en la fiesta. Entonces hubo una baja en el uso del transporte comparado con otros años. Bueno, y eso ha ayudado a dar combate a la pandemia. La situación de la frontera es una situación de la frontera. No creo que lo arreglemos con aforos. Lo que tenemos que arreglar es con una vacunación masiva, como se tiene previsto, para poder aislar lo que puede ser los focos que la permeabilidad de la frontera genera, ¿no? Rivera, toda la frontera seca con nosotros, eso es una dificultad. Pero tenemos, hace mucho tiempo que venimos con eso, tenemos que ir conviviendo con eso. Pero para ahora, el turismo, ¿cómo se regula, digamos, el transporte, sobre todo interdepartamental, con aforo, con más frecuencias? No, con normalidad. No hay más aforos, se terminaron los aforos. Así que ya no hay fiestas, no hay fiestas, no hubo fiestas y no preveemos, porque no ha habido en el mes de enero ninguna posibilidad de que haya crecido el uso y que pueda llevar a tomar una medida de este tipo. Hasta ahora no hay aforos y por lo tanto no hay subsidios. Ministro, circuló con información y como tal se la referimos. Nos hacían notar que en el Ministerio de Ambiente había unas objeciones por el trazado férreo de UPM. ¿Hay algo de eso? ¿Usted se va a reunir con el ministro Peña? ¿Cómo se está trabajando esa situación? Yo estuve ayer reunido con el ministro Peña. Los estudios de impacto ambiental se vienen haciendo con la independencia de lo que nosotros vamos fiscalizando. El Ministerio de Transporte fiscaliza la obra. El Ministerio de Ambiente está fiscalizando el impacto ambiental. Y la obra se tiene que adecuar al impacto ambiental. Por ahora no ha habido observaciones grandes como pueda determinar. Hay instancias en donde el Ministerio de Medio Ambiente ha señalado incumplimientos y por lo tanto incluso ha llegado a multar. Bueno, eso quizás lo explique mucho mejor que yo el ministro de la cartera. Pero estamos en plena coordinación con el Ministerio de Ambiente. Las obras se tienen que retomar, se tienen que empezar, digo, se tienen que terminar, mejor dicho, porque hay una instancia de charla, no es de negociación, sino de amable cambio de ideas para poder encontrar una solución, porque el Estado está omiso, porque en el contrato que se firmó en el periodo pasado, en el año 2019, se dijo que íbamos a entregar en 10 días los terrenos para expropiación. Y eso es una barbaridad que no se puede cumplir, que hasta ahora no hemos podido cumplir. Y esta situación deja mal parado al Estado a la hora de tener que hablar en esa amable mesa de reconocer problemas que tenemos arriba de la mesa. Hasta ahora nadie ha dicho cómo se firmó eso, que realmente deja muy mal parado al Estado a la hora de tener que hablar con las empresas. ¿Puede haber demandas a ese respecto por parte de UPM? No, estamos hablando amablemente para que no existan demandas y poder resolver los temas en conjunto. Allí hablaba también, en este caso, Luis Alberto Heber, de el planteo vinculado a UPM de Ferrocarril Central. Sobre todo vuelve a criticar lo que fue el contrato realizado por el gobierno anterior, por el gobierno Frente Amplista, y manifiesta que están intentando también llegar a acuerdos, dijo, a conversaciones amables con UPM para no tener juicios, porque los tiempos que estaban fijados allí por el Ministerio de Transporte anterior, conducido por Víctor Rossi, eran un disparate, dijo Luis Alberto Heber. Seguimos con la información. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, manifestó que le preocupa la posibilidad de que caiga el convenio con el Ministerio de Vivienda. Convenio que tiene que ver con los asentamientos en los cuales la Intendencia pone los terrenos y el Ministerio de Vivienda o construye alguna casa o finalmente da los materiales para que la construcción se haga. Ejemplo, la posibilidad vinculada a la salida para Santa Catalina, que todavía no se ha dado, pero en este caso hablando de situaciones de asentamiento a nivel general y de la caída de un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio que conduce Irene Moreira, la ministra de Cabildo Abierto. Cose también abogó por la posibilidad de generar turismo interno en Montevideo y que de alguna manera ayude a un sector que está muy comprometido económicamente a partir de la crisis de la pandemia del COVID-19. Primero el plan ABC, ¿no? El plan ABC está incursionando en varios puntos del Cerro, de la Teja, de toda la periferia. Es un primer punto. Segundo, sería bueno no perder los convenios con el Ministerio de Vivienda para seguir trabajando en el tema de asentamientos. Bueno, yo expreso mi profundo deseo de que podamos seguir adelante con los convenios y que podamos la Intendencia ubicar tierra y servicios para realojar personas y el Ministerio de Vivienda construir la vivienda. sí, licitarla, digamos, y pagarla. Así que esas son las primeras cosas más importantes que hay que hacer. Y segundo, traer algún, traer motores, traer cultura. La cultura va por los barrios también, tiene una agenda justamente de visitar todas las esquinas con intervenciones escénicas y culturales para que redescubramos todo Montevideo. Y un trabajo muy bueno en equipo con los diferentes actores privados. Esta es la primera vez que la Intendencia va a apoyar con mucha difusión de todas las iniciativas. La verdad que es la consecuencia de un intercambio muy intenso con todos los actores del sector privado y las ganas de redescubrir Montevideo para los montevideanos y las montevideanas, pero también para todos los uruguayos y las uruguayas. Vamos a hacer, nosotros por nuestra parte, vamos a hacer cosas tan sencillas como poner códigos QR en una gran cantidad de lugares de Montevideo para... Bueno, allí escuchaban a la intendenta Cose. Cambiamos de tema, nos vamos al Parlamento Nacional. La Cámara de Diputados, al igual que el Senado, determinó suspender toda la actividad. El Senado ya había suspendido toda la actividad esta semana, salvo el día martes, cuando hubo un pleno de la Cámara de Senadores, porque estaba lo del Día de la Mujer. Después todas las comisiones las habían levantado, y la sesión de miércoles también. Diputados no, diputados tuvo comisiones y tuvo también pleno el martes y el miércoles, es decir, en la jornada de ayer. Ayer es verdad que fue bastante corta la actividad, no hubo ni siquiera media hora previa, por un acuerdo político, y lo que se hizo fue votar la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, que en este caso es la diputada del Partido Nacional, Alejandra Insaurralde, de La Valleja. Y solo se hizo eso. Hay que recordar que se vota de forma nominal, es decir, uno por uno, y algunos además de votar piden para fundamentar el voto, y eso hace que se estire un poco la sesión, pero solamente se hizo eso. Y se aclaró que se levantaba las sesiones de la semana que viene, es decir, diputados ya levantó, habrá que ver qué pasa con las sesiones de Senado. Creo que irían por el mismo camino, porque es por donde siguen apareciendo casos de legisladores afectados con COVID-19. Diputados levantó la sesión del día martes 16 y miércoles 17. ¿Por qué? Porque esta era la última actividad de pleno de diputados, las sesiones ordinarias son obligatorias. Por lo tanto, las puede levantar solamente una actividad legislativa de pleno anterior, y esta era la última. Entonces se aprovechó para levantarla, y en caso de que la cosa mejore, podrán sesionar igual martes y miércoles, pero de forma extraordinaria, y tratar los mismos temas que iban a tratar en la sesión ordinaria. Por ejemplo, está para tratar todavía el proyecto de ley vinculado a la internación con voluntad anticipada por el tema de las personas adictas. Eso todavía no se ha podido aprobar, y bueno, teniendo en cuenta que es uno de los temas que se podría aprobar la semana que viene, en caso que la situación mejore, se podría votar en una sesión extraordinaria. Pero siempre y cuando la realidad mejore. Esto se puso, decía Juan Martín Rodríguez, presidente de la... en realidad, coordinador de la bancada del Partido Nacional, debí decir, porque fue, en este caso, una recomendación del Departamento Sanitario del propio Parlamento. Fue el Departamento de Sanidad del Parlamento quien propuso que se levantara. Hoy había una comisión, justamente una comisión que iba a recibir a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por el tema del recorte. En la Cámara de Diputados, que se suspendió finalmente, y hablaron Juan Martín Rodríguez, como coordinador de la bancada del Partido Nacional, Álvaro Perrone, que es el ex coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, ahora lo es Elsa Capellera, la diputada de Cabildo Abierto, que estaba justamente presidiendo la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, porque es la primera suplente de Frati. Frati no está concurrió, estaba ella, y ella fue la que desde la mesa intentó tranquilizar a su compañero diciéndole, bueno, en realidad se suspende, pero no, si las cosas mejoran, igual la sesión se va a hacer, porque Perrone lo que manifestaba era que mientras no había actividad legislativa, también hemos dicho que la del Poder Ejecutivo se está haciendo de forma virtual, otros trabajadores, y él hablaba allí de gente de la salud o trabajadores del volante, tienen que salir todos los días a trabajar. ¿Por qué no buscar tal vez un espacio físico al aire libre? Bueno, El tema es que no solamente son legisladores, sino que también son funcionarios los que están afectados. Habría que ver cómo eso, con el tema de la amplificación, cómo trasladar toda esa infraestructura al aire libre. Lo que se dijo por parte de Carlos Varela, coordinador de la bancada de Frente Amplio, es que no está bien los perfilamientos, es decir, buscar perfiles dentro de un mismo sector político después de que se firma el acuerdo. Porque Cabildo Abierto firmó el acuerdo para levantar las sesiones de martes y miércoles por el COVID-19. Entonces no está bien que un diputado de ese sector político salga a hablar de que en realidad los trabajadores están todos cumpliendo tareas y el Parlamento va a cerrar. Porque dice Varela, seguramente hay legisladores del propio Frente Amplio que tampoco comparten esto. Pero como se firmó, se respeta. Y violín en bolsa. Vamos a escuchar. A los efectos de dar como fundamento de voto, recientemente, minutos antes de comenzar esta sesión, la coordinación interpartidaria con los representantes de los 7 partidos políticos, intercambiamos opiniones y fuimos informados y aconsejados por el Servicio Médico del Poder Legislativo, que en la mañana de hoy se reunió asimismo con la Comisión de Salud de esta Cámara y, siguiendo las recomendaciones del mismo y actuando en consecuencia, al igual que lo hizo la Cámara de Senadores, sugerimos al cuerpo, y por eso la moción presentada y que fue votada por este cuerpo, por esta Cámara, la de levantar las sesiones ordinarias de la semana próxima en atención a los casos que han sido detectados, que eventualmente, de confirmarse, alguno de ellos pueden llegar a constituirse en un brote. En tal sentido, esperaremos las próximas jornadas y la confirmación de los hisopados de los funcionarios que restan conocer su resultado, y si eventualmente llegan a ser negativos, en la coordinación interpartidaria nos hemos comprometido a que, mediante la convocatoria, utilizando el mecanismo de las firmas, sesionaríamos en sesiones extraordinarias la semana próxima. Pero para evitar una falla o un vacío reglamentario, una ausencia de reglamento, hemos procedido a sugerir el levantamiento, y así fue votado, de las sesiones de la semana próxima. Muchas gracias. El diputado Álvaro Perrone. Gracias, presidente. Voté en contra de esta moción. Entiendo que este es el último lugar que puede cerrar sus puertas a la hora de trabajar. Creo que este cuerpo tiene que buscar en forma urgente alguna alternativa para sesionar. No puede ser que el espacio físico limite la posibilidad de trabajo. Me parece que estamos dando un mal mensaje a la sociedad, al resto de los trabajadores, a todos esos trabajadores que están en el ámbito privado también arriesgando su salud, a la gente de la salud, a los choferes de ómnibus, en fin, etcétera. Yo creo que no podemos dejar de trabajar, tenemos todas las herramientas, el tapaboca, la máscara, tenemos el alcohol y el gel, busquemos un espacio más grande y evitemos este tipo de suspensión de las sesiones. Gracias, presidente. Diputado Carlos Varela. Gracias, presidenta. Usted se me adelantó en la explicación, que para mí había quedado clara, pero reafirmo que lo que se acordó en la coordinación de bancada fue lo que explicó el diputado Rodríguez. Obviamente podemos tener diferentes opiniones, y seguramente en la bancada del Frente podremos tener diferentes opiniones. Ahora, cuando acordamos como fuerza política, todos acordamos y respetamos lo acordado. Esas son las reglas de juego que hay que respetar. En el Senado dio positivo al COVID-19 la senadora de Frente Amplio, Silvia Nane, que se suma ya a Sergio Botana, que hizo que se cuarentenaran varios legisladores del Partido Nacional, entre ellos a Mini Furi, que es el coordinador actual de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadez. Bueno, por el positivo de ayer de Silvia Nane, están en cuarentena Óscar Andrade, Eduardo Brenta, Mario Vergara, Daniel Olesker, Lilian Quechichán, José Carlos Maía, Alejandro Sánchez, Charles Carrera y Sandra Lasso. Todos estos senadores y Daniel Olesker. Todos estos senadores cuarentenados a partir justamente del positivo de Silvia Nane, que también, supongo, por haber sido quien suplió a la intendenta Cose, debe ser el contacto con el que estuvo Cose, que ayer avisó en la tarde, que a las 5 de la tarde de ayer, le manifestaron, después de que se había vacunado ella, se había vacunado en, y había tenido algunas actividades, que ustedes escuchaban alguna, la propia intendenta, le comunicaron que había estado en contacto con un positivo y que se tenía que cuarentenar. Y dicen que el hisopado se lo harían el fin de semana. ¿Por qué es importante esto? Porque si está en cuarentena y el hisopado se lo van a hacer el fin de semana, no va a poder concurrir mañana a las 4 de la tarde a la Junta Departamental, donde era esperada, porque ustedes recuerdan que el Partido Nacional la citó, junto con sus socios de Multicolor, por el tema del reparto de alimentos recogidos el 5 de febrero en una actividad de Frente Amplio para las ollas populares. La idea de ella era concurrir, por lo tanto supongo que se va a suspender para otro día, porque podría en este caso ser suplantada por alguien de la comuna, pero me parece que tanto ella como los ediles de la oposición quieren que sea Cose la que esté allí. Entonces, ante esta imposibilidad de que pueda concurrir mañana a las 4 de la tarde por estar en cuarentena, tendrán que poner nueva fecha. El presidente de CUSA, Juan Salgado, estuvo hablando del impacto de la pandemia a nivel de transporte urbano, de lo que han sido las herramientas que se han logrado mejorar, dijo él, los ómnibus ante nuestra consulta, sobre todo con inversión, pensando en la pospandemia y la recuperación económica de la empresa, presentando las nuevas unidades con accesibilidad y conectividad para lo que tiene que ver con la zona metropolitana, que fue lo que hizo. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de CUSA, Juan Salgado. Bueno, se ha notado un aumento en la utilización de la tarjeta. Con respecto concretamente a si se notó un aumento en la demanda a partir del 1 de marzo, no. Estamos prácticamente en los mismos niveles que la última semana de febrero. Las expectativas que teníamos, y por eso el transporte urbano y suburbano aumentó su puesta en un 95%, prácticamente ya estamos casi en el 100%, pero la demanda no se movió de aproximadamente el 70% que era lo que estaba. Creemos que algunas dificultades con el tema de la educación y la presencialidad, todo eso está todavía frenando que pueda estar el aumento que todos estamos esperando que pueda estar. Justamente fue uno de los primeros en instalar el sistema CTM en interdepartamentales. Ahora que se suman las otras empresas, ¿vieron resentido que haya bajado justamente el uso de la cantidad de vuelos vendidos? No, al contrario. Nosotros creemos que, y hemos defendido en todos los organismos del Estado, que cuanto más facilidades se le dé a la gente, mejor va a ser para todo el transporte público, por lo tanto va a ser bueno para CUSA y para el resto de las empresas. La empresa que se imagine que va a estar o que su sustento va a ser el estar aislada, creo que se equivoca. Por lo tanto, nosotros hemos visto que ha mejorado y creo que ha mejorado en definitiva el mercado. Lo que no ha mejorado son las condiciones generales, pero ha mejorado el mercado. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la venta de boletos? ¿Se puede cuantificar? Bueno, es un impacto muy importante. Nosotros lo sabíamos desde el 20 de marzo del año pasado, cuando el transporte en general se comprometió a mantener la conectividad en marzo del 2020, sabía que iba a tener una pérdida muy importante. Es así que más o menos a nivel de todo el país, la pérdida, si comparamos el 2020 con el 2021, hubo una diferencia entre oferta y demanda de un 30%. Esa fue la pérdida de mercado que se dio durante el año pasado y que sigue manteniéndose, yo diría, en este primer trimestre. Sin duda, yo tengo que reconocer que la actitud, la buena disposición y la responsabilidad de los trabajadores en el momento de negociar y de los involucrados desde los organismos del Estado, tanto sea el Ministerio de Transporte como las distintas intendencias, permitieron que esa conectividad se mantuviera, que se siga manteniendo hoy, que se siga manteniendo con buena calidad de servicio y, lo más importante, que se mantenga a pesar de que el costo es mucho mayor. Estamos vendiendo mucho menos boletos con un costo mucho mayor, que eso corresponde al tema sanitario. Solo CUSA, que son los números que nosotros tenemos, gastó en este año más de 2 millones de dólares en todos los aspectos sanitarios para mantener esa garantía. El transporte tiene que dar hoy por hoy no solamente la calidad del servicio, con nuevas unidades, con nueva flota, con incorporar la accesibilidad universal, que es importante, sino que además tiene que dar la garantía que utilizar el transporte público es realmente utilizar un servicio que no nos va a perjudicar ni al pasajero, pero también, como resultado tenemos en este año, ni tampoco a los trabajadores. Nosotros no hemos tenido al día de hoy, en este año, ningún caso que se pudiera comprobar que su vínculo de enfermedad pudiera ser a raíz del trabajo. Han sido por cuestiones externas, la familia o desde afuera. Prevalencia de COVID en los ómnibus que ha hecho la Intendencia de Montevideo, ¿cómo los han usado ustedes? ¿Les ha servido insumo? ¿Han pedido esa información? Sí, la hemos pedido y nos ha dado la tranquilidad. Los dos grandes informes que hubo, en definitiva, decían lo mismo. Rastros puede haber, como puede haber en cualquier lugar de los que andamos normalmente en la calle. El tema es, cuando se efectiviza la sanitización, queda cero. Eso nos da una tranquilidad por nuestros trabajadores y nos da una tranquilidad por el pasaje. Por eso en Cucha seguimos hasta el día de hoy brindando el servicio en más de 26 terminales. Cada vez que llega el coche se le hace la limpieza, se le hace la limpieza profunda en las terminales y en los predios de estacionamiento y en nuestros talleres, 2 y 3 veces por semana. En el mes de febrero se hicieron 4.500 limpiezas de unidades, lo tenemos cuantificado, 4.500 limpieza de unidades. Hoy por hoy, todo ese sistema de sanitización no es solamente un tema de voluntad de las empresas, y nos parece muy bien, sino que además tiene que quedar registrado y hay que presentárselo a las, a las autoridades. Eso es la garantía que nos permite decir que se puede utilizar el transporte público, porque es un lugar que, a pesar de que en algún momento no pueda contemplar ese distanciamiento mínimo que se ha dicho, con el uso obligatorio de tapabocas de personal y del pasaje, con la ventilación en todas las unidades, que es un tema fundamental, y con la limpieza profunda y la sanitización en las terminales que se hace, es un lugar seguro. Salgado, la inversión y desarrollo que han realizado justamente en esta pandemia, ¿puede generar que la empresa recupere economía en la pospandemia, después de la pandemia? Bueno, yo creo que para una empresa de transporte la herramienta de trabajo es el ómnibus. El invertir en una unidad mejor, en una unidad más cómoda, en una unidad que, por ejemplo, en este caso empiecen a incorporar puertos USB, empiecen a incorporar cosas modernas, sin duda ninguna que va a mejorar la calidad, y si mejora la calidad nos estamos preparando con nuestra herramienta de trabajo para el día después, que lo que esperamos es que sea lo antes posible. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.